Auspician Caminante. Masoterapeuta Fabián Espinosa. Sin dolores, sin estrés, sin contracturas. Masajes a domicilio y en consultorio. Masaje circulatorio antiestrés, relajante, linfático manual, deportivo y de rehabilitación. Consultas y turnos al 11 4088 2864. Caminante. Fabián camina junto a vos. 11 4088 2864. Caminante, caminemos calles y senderos de la ciudad y del alma. Todos los sábados a la 1 de la tarde con la participación de David Kohler, Julio Lloret, Karen Kohler y Laura Espiñeira por la 102.9 Radio Vox. Caminante, a ti te digo, detente en los caminos y ruega por las especies en extinción. La suerte del Motociclus respetuosum preocupa a los conservacionistas. Casi no se observan ejemplares. Y los que ocasionalmente circulan por las calles de la ciudad son mirados con desprecio por sus primos lejanos, los Motociclus soberbium. Por décadas, el Motociclus respetuosum se desplazaba por pavimentos y empedrados como pez en el agua. Y aunque resultaban escasos, estos ejemplares imponían con su accionar la virtud que les da el nombre, respetuosum. Pero esta época de equilibrio en el tránsito parece haber llegado a su fin. Ahora, los investigadores investigan su comportamiento en el medio ambiente ciudadano, temerosos de que sus depredadores terminen con los escasos ejemplares que se avistan. Esperar su turno en la calle, no avanzar de contramano y ni soñar con cruzar los semáforos en rojo, permitía a los hombres y a las mujeres de ciencia callejeros identificarlos fácilmente. Ahora son casi una excepción y se teme que en pocos años más se extingan. Y con ellos, costumbres tan elementales como llevar el casco en la cabeza y no en el brazo, desechar expresiones de odio y no insultar ni actuar en patota. Caminante, si avistas un Motociclus respetuosum, reténlo. Es una especie en extinción. Tráelo a la radio, merece una nota. Confusion on the ground. Couldn't live through the ages. buenas tardes. Estamos en Caminante y escuchando Who'll Stop the Rain por The Credence. Ya iniciamos Caminante, la caminata radial de todos los sábados a partir de la una. La idea, recorrer las calles de la ciudad y las del alma. Contar lo que vemos, lo que nos pasa cuando caminamos. Una hora para escuchar a nuestros invitados y reflexionar sobre los caminos de la vida. Y como siempre me acompañan en esta marcha radial la Benjamina del grupo, Karen Kohler. ¿Cómo estás, Karen? Hola, David, muy bien, muy feliz de estar acá. Bueno, ¿y hoy de qué nos vas a hablar? Hoy voy a hablar de una película que se estrenó hace poco, que nos trae Netflix, es japonesa, se llama 37 segundos, es de la directora Hikari y es muy linda, muy conmovedora. Laura Espiñeira, la psicóloga. ¿Cómo estás, Laura? Hola, muy buen día, muy buenas tardes. Una forma de decir buenas tardes para todo Quilmes y alrededores, porque sabemos que nos escuchan también de los alrededores. Bueno, y hoy tu personaje, ¿qué va a tratar? Pobre Adelita, tiene que bajar el vidrio en medio de la lluvia. El tema de los neumáticos es el día de hoy. Bueno, Julio Lloret, el profe de historia, hoy no está, sigue de vacaciones, pero ya se está reincorporando porque esta semana ya empiezan las actividades en los colegios. Pero vamos a escuchar una grabación que dejó sobre el puente de Brooklyn. Laura, si nos quieren llamar, ¿a qué número tienen que hacerlo? A nuestro WhatsApp 11-64-00-70-47. Si no, a nuestra fanpage, Caminante. Dale me gusta y seguí todas las novedades, todos los datos sobre los caminos famosos y sobre nuestros invitados. Bueno, para aquellos que quieran contar su propia historia sobre su calle, sobre su ciudad, acá en Quilmes o en el Gran Buenos Aires, en alguna otra parte de la Argentina o en el mundo, porque la FM Box se puede escuchar en internet y también opinar sobre nuestro programa, todas las voces, todas las opiniones, por supuesto, con respeto. Chicas, ¿cómo las trató la calle esta semana? Bueno, a mí no tan bien. ¡Epa! Porque yo, bueno, vieron cómo llovió estos últimos días, cómo se largó. Y yo, bueno, se vio que justo estaba en la calle, terminé mojada de pies a cabeza. Y nada, a mí me llama la atención cómo se pone la calle cuando llueve de esa manera. No puedes caminar una cuadra que te mojas los pies de una manera terrible, terminás empapado. Los autos que se quedan en la calle, los colectivos, es bastante terrible salir los días así. Sí, marca la falta de muchas veces de desagües pluviales o de desagües pluviales que estén limpios, ¿no? Sí. Como para que circule el agua. Un tema, la lluvia. Sí. ¿Laura? No muy bien tampoco. Qué bárbaro esta semana, entre el calor y la lluvia, claro. Exactamente, sí. El día de 41 grados de sensación térmica, me quedo sin luz. Obviamente salgo a la calle a gritar, ¿tenés luz? Todos los vecinos tenían, salvo tres que éramos en la cuadra. Claro, eso es lo peor que te puede pasar, cuando son tres, porque cuando son mil, ya es otra cosa, ¿no? Exacto, 1:30 a.m. durmiendo en la Pelopincho, comida por los mosquitos, mientras escuchaba el aire acondicionado de todos los vecinos que sí le andaba la luz. Lo que me sorprende de todo este caso, tengo que rescatarlo, bueno, ver el medio vaso lleno, ¿no es cierto? La solidaridad de los vecinos. Cubitos, bebida fría, tráeme linterna, tráeme luces de emergencia. Me sorprendió, me agradó y bueno, también me hizo sentir que un poco buena vecina debo ser, ¿no? Te quedaste tranquila. Sí. Yo quiero hablar de la concentración que habíamos convocado, o que convocatoria de la que fuimos parte, no era nuestra exclusivamente, para la marcha de la seguridad acá en la zona de Quilmes Oeste, específicamente en la comisaría novena. Fue una movilización interesante porque hubo una respuesta de parte de los vecinos y pudimos conversar de manera pacífica y respetuosa con el comisario Walter Gutiérrez, con el que, bueno, le pudimos expresar nuestra preocupación y las cosas que nos ocurren y que son de público conocimiento, no son novedad. Yo quiero rescatar dos cosas de ese encuentro, de esa reunión, esa concentración. primero el valor de las personas que fueron, porque a veces la gente se pone mal porque espera una multitud, una masa, y no aparece la masa, pero los que fuimos estábamos, y cada persona es valiosa por su presencia, por la iniciativa que tuvo, por la decisión de estar. Entonces, en estos casos y en todos los casos, tenemos que mirar a los que están y saber que generalmente son muchos más los que no vienen. Y otra cosa que quiero destacar es que generalmente estas convocatorias se hacen a través de las redes sociales. Las redes sociales tienen su limitación. O sea, son muy lindas para pasar chistes, comentarios, etcétera, pero no son tan eficaces para movilizar a la gente, para movilizarnos. Para movilizar es importante el boca a boca, el hablar uno con otro, estimularlo a participar y escuchar, porque si no escuchamos no sabemos lo que piensan los demás. A veces pensamos que los demás piensan como nosotros, que estamos preocupados, que esto, que lo otro, pero si los escuchamos vamos a tener una percepción correcta de en qué lugar está parada la gente. Hay gente que no pudo ir o no puede ir porque trabaja, otros están enfermos, otros estaban de vacaciones, otros están desilusionados porque ya han estado en este tipo de cosas, ¿no? Entonces, las redes sociales son el último toque de una movilización que se tiene que hacer a través del boca a boca, del hablar con los demás, con los vecinos. Y vamos ya mismo a la consigna de esta semana. Son dos preguntas en un mismo tema. ¿Sos de caminar y recorrer negocios para conseguir buenos precios? Esa es la primera. La segunda, para vos, ¿dónde están los mejores precios? ¿En los super e hipermercados? ¿En los chinos? ¿O en los autoservicios atendidos por argentinos? ¿Qué te parece? Repito, primera pregunta, ¿sos de caminar buscando precios? ¿Dónde están los mejores precios? ¿En los super e hipermercados, en los chinos o en los autoservicios argentinos? Shuffles in. There's an old man sitting next to me, making love to his tonic and gin. He says, son, can you play me a memory? I'm not really sure how it goes, but it's sad and it's sweet and I knew it complete when I wore a younger man's clothes. La la la la la la la la la la la. Sing us a song, you're the piano man. Sing us a song tonight. The bar is a friend of mine. He gets me my drinks for free. And he's quick with a joke or to light up your smoke. But there's some place that he'd rather be. He says, Bill, I believe this is killing me. As a smile ran away from his face. Well, I'm sure that I could be a movie star if I could get out of this place. Oh, la, la, la.

y bueno, voy a responder a las consignas. Nosotros con mi marido caminamos, recorremos para buscar precios y hemos encontrado que en los chinos tienen mucho mejor precio que en los hipermercados, y en mi barrio no hay supermercados o negocios atendidos por argentinos que pertenezcan a los argentinos. Así que nosotros estamos convencidos que en algunos supermercados chinos conseguimos mejores precios que en los hipermercados. Hermoso el programa de hoy, como cada sábado, así que los felicito a cada uno de ustedes. Muchas gracias por los que nos han escrito, los que han mandado audios. ¿A qué número nos pueden llamar, Laura? Al WhatsApp 1164-007047 o a nuestra fanpage Caminante. ¿Qué número dijiste? 1164-007047. Gente y la Bella, un espacio para educar a la gente, un sueño de radioteatro y una gota de humor en la voz de Laura Espiñeira y David Kohler. Buenas tardes, Adelita. Buenas tardes, Benavides, dígame. Documentos, por favor. Pensé que... También la licencia y la tarjeta verde. Qué apurada que está hoy. Pensé que nos conocíamos ya. Sí, disculpe, Adelita. A ver. Lo disculpo. Pero es usted el que se está mojando. Lo que pasa es que nos están vigilando los jefes. ¿Nosotros? No, Adelita, no se haga. A nosotros, los de tránsito. Ah, bueno. Apure, hombre, que se está mojando. Bueno, gracias por bajar el cristal. ¿Sabe qué? La lluvia tiene algo mágico, ¿no? Sí. Llovía y te ofrecí el último café. Cómo lo canta Julio Sosa. Sí, pero una cosa es mirar la lluvia tras los cristales, revolviendo el cafecito, y otra más distinta es empaparse. La estoy cuidando. Es lo que me dice todos los sábados de hace un mes ya. Un mes. Es como que pasó un año, ¿no? Estoy mirando los neumáticos. ¿Qué pasa con los neumáticos, Benavides? Justo hoy. Creo que tienen mucho aire. En días de lluvia usted sabe que tiene que desinflarlos un poquito. Ah, ¿sí? Claro. Así tienen mayor superficie de adherencia. Y dígame, usted que sabe de todo. ¿Cómo no? Las rayitas que tienen las gomas, esos dibujitos, no sé cómo se le dicen. No, lo dijo bien, son los dibujos. ¿Para qué sirven? Bueno, justamente son los que le dan adherencia a la rueda y evacúan el agua en días de lluvia. Mira vos. Perdón, mire usted. Claro. Cuanta más profundidad tienen estas rayitas, más agarre tiene el auto. ¿Cómo sabe, Benavides? Son años de estar en la calle. ¿Y siempre da clases así? No. A usted la siento alumna. Dejemos los sentimientos, por favor. ¿Los sentimientos? ¿Qué haríamos sin los sentimientos, Adela? No sé, pero usted nos estaría empapando. Ay, ¿cómo dijo? Adiós, Benavides. Maneje despacio y vaya con Dios, Adelita. Hay tanto que quiero contarte, hay tanto que quiero saber de ti, ya podemos empezar poco a poco. Cuéntame qué te trae por aquí. No te asustes de decirme la verdad. Eso nunca puede estar así tan mal. Yo también tengo secretos para darte y que sepas que ya no me sirven más. Hay tantos caminos por dime si tú quisieras andar conmigo,

qué es o cómo surgió el movimiento del escautismo? El padre del movimiento del escautismo es Baden Powell. Los scouts le decimos VP. Baden Powell, inglés, pertenecía al ejército de Inglaterra, estaba, hizo mucha obra en África y de hecho él era muy, muy respetado por los jefes de las tribus, porque él tenía otra forma de manejarse. Y el saludo scout es con la mano izquierda. El saludo scout se extiende la mano izquierda y se levanta la mano derecha. Y de hecho él esto lo toma. En África se saludan así. ¿Por qué? Porque vos en la derecha tenés tu escudo. Cuando vos dejás tu mano derecha libre y saludás con la izquierda es porque ya no estás protegiendo tu corazón, confías en el otro. O sea, bajaste el escudo. Exacto. Entonces un hermano scout se encuentra con otro hermano scout y el saludo es con mano izquierda. ¿Cómo es el saludo de la mano izquierda? ¿Darle la mano? Te das la mano, levantás tu mano derecha, tu dedo pulgar va a apretar tu dedo índice y quedan tres dedos en el medio. Ajá. Que son los tres principios para con Dios, para con los demás y para con uno, no, con uno mismo. Tus deberes. Uno, o sea, ese es el principio, ¿no es cierto? Que ha ido creciendo, se ha ido expandiendo el movimiento. ¿Por cuántos países? ¿Por todo el mundo? ¿Cómo? Y es internacional, sí. Baden Powell empieza en Inglaterra. Estamos hablando de antes de 1900, ¿no? Claro. Y empiezan allá a trabajar. No existe la separación por etapa evolutiva que conocemos hoy en el escautismo a nivel internacional. En ese momento trabajan con chicos y el hermano mayor protege al menor. Por eso el pulgar en el saludo scout toma al dedo más pequeño de la mano, al meñique. Entonces trabajaban en patrullas. ¿Por qué? Porque él entendía que a los chicos, de acuerdo a su edad, se le podía dar responsabilidades y los chicos eran capaces de poder cumplirlas. Y de esta forma, cuando él llega a Inglaterra, pensemos, ¿no? La revolución industrial, la pobreza, muchos chicos en la calle, las ciudades no son lo que a veces vemos en las películas. En plena revolución industrial se veía mucho chico en la calle que era utilizado, como pasa hoy. No cambian, algunas cosas de las sociedades no cambian. Eran utilizados para robar. Entonces él empezó a trabajar el sistema de patrullas, grupos de chicos en los que los mayores protegían al menor y asumían responsabilidades. Y el principio fundamental es formar buenas personas para vivir en una sociedad que sea lo más igualitaria posible. Es educar. Tiene que ver con la educación. Educarlos para ser mejores ciudadanos y mejores personas. ¿Y qué actividades llevan adelante para esos objetivos justamente, ¿no? Educarlos para que sean más, mejores personas, para lograr una sociedad más igualitaria. En realidad nosotros, esto fue evolucionando desde que empieza BP, se fue extendiendo a los países de Europa, llegó a Estados Unidos y fue descendiendo. Nosotros piensen que tenemos los ferrocarriles ingleses, entonces nosotros teníamos ingenieros ingleses que vinieron a trabajar en la Argentina. Así llega el escautismo a la Argentina. Claro, en la actualidad te digo, ¿qué actividades realizan? En la actualidad nosotros trabajamos con los chicos distintas áreas: la corporalidad, la espiritualidad, la afectividad. ¿Afectividad? Afectividad, la sociabilidad y la espiritualidad, como te decía antes. Nosotros trabajamos estas áreas con objetivos para que los chicos puedan progresar. Ellos tienen una progresión desde que ingresan a cada rama, que los dirigentes van trabajando y van siguiendo. Y en realidad vos cuando trabajás con un grupo de chicos, esto lo saben los docentes, vos haces un diagnóstico del grupo de chicos que tenés y en base a ese diagnóstico planteás los objetivos que vas a trabajar, tratando de cumplir con todas estas áreas de progresión de las que te hablaba antes. En tu caso, vos, que sos subjefa de la rama Unidad de Scout, ¿con qué edades estás trabajando? La rama de la Unidad Scout trabaja con adolescentes de entre 11 y 14 años. ¿Y qué han hecho últimamente? ¿Qué actividad hacen o van a hacer próximamente? Y nosotros venimos del campamento anual. En el campamento anual, esta es una etapa de 11 a 14 años, es muy interesante. Es la etapa en la que los chicos tienen la capacidad de ganar independencia y de asumir responsabilidades. Y nosotros sabemos que ellos pueden. Estamos también en una sociedad en la que uno cuida mucho a los chicos, como claro. mamá, ¿no? Te lo digo a esto ya. Lo acompañás, lo llevas, lo traes. Una sociedad que se ha vuelto peligrosa, y es la verdad. Y eso también a los chicos le quita autonomía. Nosotros hace 20 años íbamos a comprar el pan, caminábamos solos a la escuela, y esas pequeñas cosas de la cotidianeidad te da la posibilidad de ser más independiente como individuo. En tanto que un chico que lo llevan, lo traen, realmente nos pasa como padres y a mí como mamá, los cuidas un montón porque tenés miedo de que les pase algo, les estás quitando por cuidarlos, y no está mal eso, esa independencia. Acá llega el momento en el que el chico se va a armar su mochila, en que los chicos por patrulla van a armar su menú para cocinar, comidas simples, buchero, guiso, pizza, la masa de pizza. Los dirigentes van a acompañar, nosotros trabajamos en el grupo Scout. Y entonces decimos, bueno, hay que traer tantas cosas. Pensemos en un puchero, ¿cuántas personas son? Pidamos ayuda y papá y mamá. Y te sorprendes con los resultados. Porque, por ejemplo, en este campamento anual comí un puchero excelente, un sabor impecable y hecho, cocinado por chicos de 11 a 14 años que antes del puchero habían fabricado, con la guía y el asesoramiento de los dirigentes, una estufa Rocket con una lata de 5 litros de tomate y 4 latas de duraznos. Ellos la fabricaron, una por patrulla, y metieron leña ahí, y en esa estufa Rocket cocinaron su puchero. ¿Dónde fue esto? Nuestro campamento anual fue en Laguna de los Padres, en Mar del Plata. Bueno, ¿por qué no nos contás cómo fue que vos te decidiste a involucrarte en esta tarea de guiar chicos del escautismo después de esta brevísima pausa? Bulonera del Sur. Servicios y soluciones para la industria. Venta de insumos para todos los rubros. Máquinas, equipamiento, atención personalizada, pruebas en planta y los mejores precios. Todo en Bulonera del Sur. Avenida La Plata 1919, casi Amoedo. Teléfono 53-65-7004. También podés seguirnos en Instagram, Bulonera-Bajo del Sur. En Facebook, Bulonera del Sur. Tienda de mascotas Mundo Natural. 11-59-71-13-59. Alimentos y accesorios para mascotas, acuarios, peces de agua fría y tropical, peceras y accesorios. Envíos a domicilio gratis hasta 20 cuadras. Avenida Florencio Varela, 2611, esquina Miguel Cané, Espeleta Oeste. Tarjetas de débito y de crédito hasta 3 cuotas. www.petshopacuario.com. 11-5971-1359. Tienda de mascotas Mundo Natural. Tepis. Filtros y equipos para el mejoramiento del agua de consumo. Tepis. Más de 20 años cuidando la salud y el medio ambiente. Teléfono 5433-7770 o al email con Y. tepis@tepis.com.ar. Yo te conocí en primavera, me miraste tú de primera. Un verano eterno me enamoré. Y esa despedida en septiembre, en octubre sí que se siente. Noviembre sin ti me dolió también. Llegar a diciembre, sigues en mi mente. Fueron 6 meses y por fin volveré a verte. Llegar a febrero y yo seré el primero en darte flores y decirte que te quiero. Puede que pase un año más de una vez sin que te pueda ver, pero el amor es más fuerte. Puede que el tiempo nos aleje otra vez sin saber dónde estés, pero el amor es más fuerte. Oh. amigo, yo no necesito a nadie, solo tú estás en mi mente. Mil kilómetros se restan cuando dos almas se suman, a lo lejos puedo ver. Solo pienso en ti. Solo pienso en ti. Ya mis primos saben tu apellido, que por ti yo estoy perdido. Espero que también te pase a ti. Llegará diciembre, sigues en mi mente. Fueron seis meses y por fin volveré a verte. Llegará febrero y yo seré el primero en darte flores y decirte que te quiero. Estamos en Caminante escuchando Un Año de Sebastián Yatra y Rake, y tenemos nuevos mensajes. Sí, así es. Uno dice: soy Anita, busco ofertas y compro en varios lugares, dependiendo qué producto esté de oferta en cada lugar. Y otro mensaje dice: hola, soy María, vivo en Florencio Varela. A veces sí, busco ofertas cuando tengo tiempo. Muchas veces encuentro mejores precios en los supermercados de barrio, que no son de las grandes cadenas. Seguimos en Caminante y estamos con Delia Mitetiero, subjefa de la rama Unidad de Scout, acá en Quilmes, en el Perpetuo Socorro. Delia, había quedado pendiente una pregunta. ¿Por qué te involucraste en esto? En realidad, cuando mi hijo, que hoy tiene 18 para 19 ya, era más chiquito, no sé de dónde él sacó un día que quería ser scout. Entonces, unos amigos en común me recomendaron un grupo que estaba cerca de mi casa, el grupo Hermes Grasso. Y bueno, lo llevé. Y yo, por otro lado, estudié en la Universidad de La Plata 3 años para ser profesora de educación física. Después, las vueltas de la vida, el trabajo, los cambios de gobierno y la economía no me dejaron terminar de estudiar mi carrera, pero bueno, me había formado para trabajar con chicos, era lo que yo quería. Empiezo como colaboradora en el grupo y después me suman como dirigente en la unidad de scout. Y la verdad es que me apasionó la propuesta educativa, la propuesta de educar en valores. Hay cosas que nos han enseñado nuestros padres y que debieran de ser naturales, ¿no? Uno es respetuoso, uno es solidario, cortés, generoso, respetuoso del bien ajeno. Son valores que a mí me los enseñaron mis papás. Cuando yo hice mi promesa scout me dijeron: vos podés cumplir con esto, porque uno promete cuando uno tiene su promesa como scout, se hace una ceremonia cuando uno decide hacerla, porque no es obligatoria la promesa. Ahora, por lo que vos ves, ¿a los chicos no les enseñan valores como el respeto? Yo creo que son sociedades distintas. Yo creo que siempre pasa el análisis por los contextos. Hoy estamos en una sociedad en la que los padres necesariamente salen a trabajar los dos, en las que no están todo el día con los chicos, y no es porque no los quieran. Y cuando estás, los ayudas con la escuela, y no siempre se tiene a veces el tiempo. Yo no sé si justificar, no quiero justificar, pero a veces es más complicado. Estamos muy acelerados en todos los aspectos y creo que en esa aceleración se pierden algunas cosas. Y los chicos en los scouts aprenden haciendo. Y aprenden haciendo. Ellos llegan y por ahí no saludan en la parroquia. Llegan y pasan de largo. Y por ahí yo llego y les digo: hola, buenos días. Y ven que yo llego y empiezo a saludar desde la puerta hasta el último que voy llegando. Todos me miran y digo: ¿y se los saluden? Somos todos parte de una misma comunidad. Ellos no son scouts, pero están en otras comunidades. Y se empiezan a acostumbrar a saludar. ¿Cómo trabaja en el tema de la espiritualidad, que está muy relacionado con esto, ¿no? Uno de los puntos de la ley scout, el primero, es: el scout ama a Dios y vive plenamente su fe. Aclaro que para ser scout no hay que ser católico, y no es obligatorio que tengas la religión católica. Nosotros, claro, trabajamos, bueno, nos presta el espacio Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. Claro, hay grupos de scout que no son católicos. Claro. Hay grupos evangélicos, por ejemplo, ¿no? Hay por ejemplo, Scouts de Argentina admite todas las religiones que internacionalmente están admitidas, evangélicos, musulmanes, budistas, claro, sí, sí. Entonces pueden ser parte del grupo Scout siempre que profesen una fe. Y en el caso de ustedes, ¿cómo le transmiten la fe a los chicos? Nosotros tenemos la posibilidad que nos da la parroquia, que nosotros damos la catequesis Scout. Y claro, al darle a un dirigente Scout, va en la línea y en la temática, que también eso a los chicos los estimula. Y por otro lado, ellos hacen catequesis, después se quedan a la actividad y toman su comunión en la misma parroquia donde están trabajando como Scouts. La espiritualidad trabajás desde muchos lados. Y siempre respetando, porque pensá que estamos con chicos de 11 a 14 años y hay chicos que tienen claros que te dicen que no creen en Dios. Claro. Y eso te pasa. Entonces la espiritualidad la trabajás a veces con una buena historia, porque nosotros trabajamos los valores todo el tiempo con los chicos. Entonces a veces una buena historia te puede transmitir un valor. Y sabiéndola trabajar, interactuando, porque el punto es no subestimarlos. Ellos son personas de 11 a 14 años que tienen la capacidad de pensar y cuando ellos encuentran el estímulo, responden y superan todas tus expectativas. Claro, no subestimarlos ni manipularlos. Ni tampoco. Manipularlos, no. Y respetarlos. Porque, por ejemplo, no es obligatorio sumarse a la catequesis Scout. El que claro. No se quiso sumar, no se sumó. Y él sigue trabajando en la unidad Scout. O en la otra rama, la que siga, ¿no? O las anteriores. La última pregunta, inevitable para este programa. ¿Son caminantes? Somos caminantes, sí, sí, somos caminantes. Una de las características del método Scout es trabajar en la naturaleza. Y el Scout es sigiloso, silencioso y observador. Para poder observar toda la belleza, yo creo en Dios, así que... Eso se lo aclaro a mis chicos. Ustedes entiendan que yo sí creo en Dios, así que cuando hablo de Dios es porque es parte de mi naturaleza. Pero la belleza que Dios nos regala alrededor nuestro. Hoy, más temprano, comentaba con vos que en la laguna de Sierra de los Padres fuimos a un lugar para llevarlos a un día de pileta y nos comentaron que había una pequeña laguna detrás. Entonces nos miramos con los dirigentes y dijimos, uy, buenísimo, vamos, mostrémosle. Y... siempre digo que es importante cómo los enganchas. Es cierto, estamos con adolescentes que están con una pantalla desde que se levantan hasta que se acuestan. Y de nuevo, ahí siempre vuelvo a los contextos sociales de las generaciones. Ellos nacieron en ese contexto. Entonces es invitarlos y motivarlos a que no, en el campamento no. Por ejemplo, la unidad Scout no asume celular. Y te puedo asegurar que nadie lo pide. Invitarlos. ¿Qué hacen? ¿Los dejan con ustedes o directamente no los traen? No los llevan. La unidad Scout no los lleva. Y te puedo asegurar lo maravilloso que es verlos. Esa semana de campamento que nadie está pidiendo ni extrañando su celular. Y están enganchados con los juegos, con las actividades. Una laguna, una simple laguna, que por ahí han estudiado el ecosistema de una laguna, los libros, el naturales. Y estar ahí y observar y aplicar todos los sentidos. El olfato para oler las hierbas, menta, y te decían menta, es menta, y se daban vuelta y había un montón de menta natural, silvestre. O hacerlos cerrar los ojos y que giren la cabeza y había un sector todo lleno de flores amarillas. O ver algo rosa pegado en las orillas de la laguna y preguntarnos qué eran, y eran huevos de ranas. Entonces, el Scout camina, no tiene que caminar 20.000 kilómetros, pero en su caminar, que ese caminar... sea fructífero, sea interesante y motivante para él. Delia Mitetiero, subjefa de la rama Unidad Scout, es la que ha estado conversando con nosotros. Delia, muchísimas gracias por estar acá. Muchísimas gracias a ustedes por el tiempo y me encantó la invitación. Muchas bendiciones para todos. Las cosas buenas que aprendo mientras camino mis calles. Me llevaré buenas luces que tiene la gente, que me iluminan la vida y me regalan mi suerte. Como un río que camina hacia el mar, quiero ver la risa del sol por las mañanas, que venga siempre a golpearnos la ventana. Yo quiero un sol. frente, tirando todo lo malo. Y nos llega un último mensajito de Romina del Loro que dice: hola, si busco precio, hago las compras en distintos súper y las verdulerías en mi barrio. Abriendo caminos para encontrarte en este mundo perdido, también hay buenos amigos. Terminamos aquí nuestra caminata radial. Les agradezco a todos, a Laura, a Karen, a Damián en los controles técnicos, para hacernos disfrutar de esta caminata, de esta aventura radial, que será, si Dios quiere, el sábado que viene, a partir de la 1:00 p.m. Auspician Caminante. Masoterapeuta Fabián Espinosa. Sin dolores, sin estrés, sin contracturas. Masajes a domicilio y en consultorio. Masaje circulatorio antiestrés, relajante, linfático manual, deportivo y de rehabilitación. Consultas y turnos al 11 40 88 2864. Caminante. Fabián camina junto a vos. 11 40 88 2864. Caminante, caminemos calles y senderos de la ciudad y del alma. Todos los sábados a la 1:00 p.m. con la participación de David Kohler, Julio Lloret, Karen Kohler y Laura Espiñeira por la 102.9 Radio Vox.